Si se alejó, no le insistas que regrese. Pues muchas veces ese error le has perdonado. Es un capricho, no la busques, no le ruegues. Que del dolor que tú sientes se ha burlado. No sientas pena si la ves del brazo de otro. Total es ella la que rueda por el fango. Ya no la busques ni te atormentes por ella, que no merece de que tú la quieras tanto. No pierdas tiempo que ya no vale la pena. ¿Para qué sufres si no concilias el sueño? Porque el amor que un día mientes traicionero, este mundo vive lleno. Se fue como la bestia descarriada. Quiso mejor esa vida lisonjera. Si tú la amaste fue porque nunca pensabas que te pagara así de cualquier manera. No pierdas tiempo que ya no vale la pena. ¿Para qué sufres si no concilias el sueño? Porque el amor que un día mientes traicionero, y de mujeres este mundo vive lleno.